¿Sabías que los hombres también podemos tener cáncer de mama? Tenelo en cuenta. Si notas algo raro, anda al médico. El cáncer de mama es curable, pero solo si lo detectamos a tiempo. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Asociación Lazo Rosa. Saber que se puede.